El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy celebramos las primeras vísperas de la solemnidad de San Francisco de Asís en este convento franciscano, de la familia franciscana. Y me gustaría releer el Evangelio a la luz de San Francisco. Lo primero de todo, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, esto lo dice Jesús, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. El conocimiento. A veces vemos a personas muy ricas, poderosas, políticos de países a los que oprimen, ellos nadando en la riqueza con cuentas bancarias sencillamente increíbles y el país sumido en la miseria. Sin llegar a ese extremo, vemos personas que llegando a los 60 años, 70, 80, no saben nada acerca de cómo funciona realmente el mundo, porque están ciegos por sus pasiones, porque el ladrón cree que todos son de su condición y piensan que todos los demás tienen razones ocultas para hacer todo. Piensan que todos se mueven por las mismas malas pasiones que ellos. Les falta a Dios, que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Están en el mundo, pero no conocen cómo funciona el mundo. Si al menos después de entregar su alma al demonio, su padre, hablo de los peores pecadores, como es lógico, pero nos da luz para nuestros pequeños pecados. Si al menos después de haber entregado su alma al diablo, la vida que llevaran en la tierra, al menos pareciera que valía la pena, no digo que valga la pena, pero que lo pareciera. Pero yo he visto un reportaje, lo he acabado de ver hoy, durante el desayuno, a trozos, pues yo veía lo que comía ese mandatario, y francamente, por la comida no. A veces ves la esposa que tiene o sus amantes, uno de estos grandes millonarios, y dices, pues tampoco esto es lo que más anime a llevar una vida de pecado. La casa es inmensa, pero al final él ocupa solo el salón de estar. Tiene grandes vehículos, pero al final es un instrumento que le lleva del punto A al punto B. Al final uno dice, bueno, y toda la vida perdida para simplemente poder enseñar más alumnos en la casa, para poder trasladarse del punto A al punto B con algo que vale más, pero que si viniera un extraterrestre tampoco distinguiría mucho cuál es el automóvil mucho más caro y cuál es el más barato. Hay que explicárselo, etcétera. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Los santos, por el contrario, el conocimiento que tienen de Dios, de los seres humanos, del mundo, de las cosas divinas, solo ellos lo conocen. A lo mejor hasta ellos ni pueden expresarlo muy bien. Se lo guardan para sí como la perla que es guardada por la ostra. Pero ellos saben de verdad cómo funciona todo. Ellos se deleitan en el conocimiento de Dios que les lleva a amarlo más. Entre estos dos extremos, el muy malo y el santo, estamos nosotros. Y la luz que da uno, como hoy San Francisco, o la oscuridad que da ese personaje, por ejemplo, que hoy he visto ese reportaje acerca del lujo en el que vive, pues son enseñanzas los dos, no solamente uno. Y nos damos cuenta de que también nosotros a veces nos dejamos seducir un poco por esa oscuridad que se emana como de una lámpara ardiente se emana la luz. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. El santo es el más sabio en las cosas de Dios. El santo, que no tiene a lo mejor dinero, está más sano. El otro tiene mucho dinero, pero está más enfermo. Este es pobre, pero vivirá una larga vida. Este es riquísimo, pero no, morirá mucho antes. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Él se refiere al conocimiento, pero se puede aplicar a todo. Como diciendo, yo soy Dios, el Padre habla aquí, y concedo las cosas, las reparto como me parece, aunque uno os parezca que tiene mucho, en realidad puede ser pobre en las que realmente importan. Después dice Jesús, todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El conocimiento de Dios para amarle más. El conocimiento por sí mismo no vale nada. Solo vale si nos sirve para amar más. Hay un conocimiento enciclopédico que no hace mejor al alma para nada. Y hay otro conocimiento que viene de la oración, de la presencia de Dios, del rumiar la palabra del Señor, de todos los actos, que ese sí que lleva al amor. Nadie conoce al Hijo más que el Padre. Entonces nosotros no podemos. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La razón por la que comento las Escrituras no es simplemente para que sepamos más de la Biblia, sino para esto. Sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Comento las Escrituras para que a través del comentario pueda aumentar el buen conocimiento, sobre todo si durante el sermón uno hace oración y le pide al Señor que le ilumine, que le mueva, que le inflame el corazón, para que se nos revele más quién es el Hijo y quién es el Padre. Ese es el sentido del sermón. No la brillantez, ni las curiosidades ni otras cosas, aunque pueda haber curiosidades y otros asuntos, pero el fin del sermón es este: aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero es algo espiritual, es algo espiritual que otro no conseguirá con todos los libros, con todos los estudios. De hecho, cuántas veces pues he visto a gente muy sencilla con un conocimiento muy profundo y puro que venía directamente de Dios, y a otros cargados de estudios, de libros, de títulos y de reconocimientos. Me acuerdo uno, y yo decía, me dio la sensación, era seminarista, vino a visitarnos al seminario, y me dio la sensación, este hombre, sí, muchas cosas externas, pero del meollo, de la divinidad, de nada. Está peor que otros seminaristas, compañeros que veo aquí. Después conocí más a esa persona y se afianzó todavía más la primera impresión, aunque no le juzgué, pero la impresión me vino. La impresión me vino. Así que, una vez más, fijaos que aunque sea yo el que esté en este ambón, hablándoos a vosotros sentados en los bancos, en realidad yo aquí soy algo instrumental para Dios. Un mero instrumento para que vosotros en el banco rumiéis la palabra de Dios, a lo mejor la palabra de Dios a través de lo que digo, y os sirva para lograr ese conocimiento. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El conocimiento de Dios llenará toda nuestra eternidad, pero porque ese conocimiento nos llevará al amor. En sí, el conocimiento es solo conocimiento. Es el amor lo que llena y lo que hace gozar y lo que alegra y lo que da felicidad. Y después acaba el Evangelio con estas palabras que son la conclusión de para qué ha servido todo lo que ha dicho acerca de quién conoce al Padre, quién conoce al Hijo. Te doy gracias porque has revelado esto. Conocimiento, conocimiento, conocimiento sagrado, santo, pero que lleva a lo que ahora dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. O sea, al final, venid a mí, y desaparecen los agobios, el cansancio desaparece de la vida, y viene el alivio de Dios. No es que me alivie este o el otro, a ver, aconséjame un libro que de autoayuda. El alivio de Dios, que es perfecto. El alivio de Dios. No sé ahora mismo si mis buenas religiosas están haciendo algún curso. No quisiera yo pisar el pie de nadie, no tengo ni idea. Pero yo jamás aconsejo a las monjas de clausura que vayan a hacer ningún curso a ningún lado. Después del sermón que he dicho, la esposa de Cristo lo que quiere es estar con su esposo entre los muros de la clausura, en el silencio donde habla el maestro del Espíritu Santo. Yo sé que en algunos lugares se aconseja que las monjas pues hagan teología y tal y cual, pues en algunos trabajos eso es necesario. El sacerdote tiene que saber algo. El que se encarga del derecho canónico en la diócesis tendrá que ir a hacer un curso de derecho canónico. El que se encarga de la liturgia tendrá que estudiar liturgia. Pero las personas que han abandonado el mundo, que se dedican a cultivar un conocimiento que ya no es de este mundo, ¿para qué? Si lo otro solo es un medio. Este estudia derecho canónico para ayudar a la diócesis. Este estudia liturgia para ayudar a los sacerdotes a saber qué normas litúrgicas hay. Este estudia teología dogmática para cuando haya dudas acerca de la Santísima Trinidad, acerca de la encarnación de Cristo, cuestiones muy, pues sepa responder. Necesitamos maestros. Pero para ellos ese conocimiento es meramente instrumental. Como decía San Juan de la Cruz a los frailes que estudiaban, religioso y estudiante, religioso por delante. San Francisco de Asís, el único libro que tenéis que conocer es el Evangelio. Y a él le bastó para lograr un conocimiento mayor que el de cualquier doctor de la Iglesia. Así que la profundidad de las palabras de Jesús hoy: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Y con alegría puedo decir, como aquí en los bancos de la nave central, pues hay laicos que verdaderamente son sabios en las cosas de Dios. Esto es una alegría. Así que todos vosotros, aunque me hayáis tenido que escuchar a mí, sigáis escuchando la voz invisible del Espíritu Santo, sigáis escuchando los sermones como un mero tiempo para la meditación, para el recogimiento interior, para el diálogo de lo que se ha dicho antes, o que quizás diga el predicador que os pueda interesar, pero lo importante es eso. El Hijo es el único que conoce al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. La misa es un tiempo de trabajo a través de la oración, el más sencillo y relajado, para lograr ese maravilloso conocimiento. Con razón que San Francisco de Asís, con todos sus ayunos, penitencias, pobreza, consagración absoluta, sin dejar nada de sí mismo, al contemplar lo que era la misa, él no quiso pasar de diácono, porque él se consideraba, y con toda verdad, que no era digno. Y con toda verdad. Así que todos nosotros verdaderamente tengamos este espíritu franciscano.